¿no? En donde dice que las licencias en algunas partes del país cuestan 80 soles y en otras alcaldías 1.200. ¿No? Mientras exista esa gama de diferencia, el pequeño empresario no se convertirá en formal. La idea es de que pueda el empresario registrar sus propiedades, que tiene propiedades pero no las registra, para de esa manera poder acceder al crédito, ¿no?, con propiedades patrimoniales o con maquinaria, y pueda, ¿no?, recibir crédito de las instituciones bancarias y pueda ser tratado como un sujeto de crédito. Bien, doctor Zúñiga, le agradecemos mucho su comentario. Lamentablemente el tiempo nos ha acortado y bueno, le invitamos para otra oportunidad para que también nos aclare un poco sobre la economía peruana, que en este momento se encuentra un momento bastante bien positivo para nuestro país. Le agradecemos mucho, señor Zúñiga, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Bien, amigos, vamos a ir a una pausa y retornamos aquí en Opinión.